pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Se vino a perrear, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Se vino a perrear, se vino a perrear. Si Maldi no hay perreo. Si la gata se te pega, se te pega la gatita. La gatita quiere fuego, quiere fuego. ¿Cómo me pongo? ¿Pa' qué me invita? Me dice Maldi, mujer, mucho gusto, es un placer. Lo que vamos a hacer, me lo vas a agradecer. Te quiero meter, pero sin comprometer. No puedes hacerte un bebé, pero tú vas a renacer. Lo que pa' ese baúl, lo que hay es castigo. Yo me zafo contigo si te zafa. Conmigo yo te doy lo que tuyo tú me das. Lo que mío te lo pongo escondido si te pones pa'l lío. Tú y tu amiga son el dúo de ser. Y a mí que me gusta con dos a la vez. Que si me la llevo, tú sabes que eso es yes. Vamos a las tres, vamos a seguir el party. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Se vino a perrear, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Todo el mundo pegado aquí, se vino a perrear. Se vino a perrear, se vino a perrear. Steel, Alejandro Tigre.